que murió Marujita y dejó una niña huérfana de padre y madre. Hoy hace 10 años que murió Marujita y dejó una niña huérfana de padre y madre. Los miles tormentos que ha pasado la huérfanita, sola en este mundo sin tener quien la respalde. Los miles tormentos que ha pasado la huérfanita, sola en este mundo sin tener quien la respalde. Cuando Marujita ya se estaba muriendo, le dijo a una hermana, cuídame mi pobre hijita. Cuando Marujita ya se estaba muriendo, le dijo a una hermana, cuídame mi pobre hijita. Quiérela bastante, que este es mi único recuerdo. Mira que en el mundo ella queda huerfanita. Quiérela bastante, que este es mi único recuerdo. Mira que en el mundo ella queda huerfanita. Thank you.